Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, pensar la educación como asunto de Estado. Con Emilio Tentifanfani. ¿Y para cómo tenemos otra tragedia? Estos que llegan último al bachillerato, por ejemplo, esto también hay que entenderlo. La gente cree que el bachillerato de hoy es como el bachillerato que hice yo. Yo cuando fui al bachillerato, solamente 15-20% de los chicos de mi edad terminábamos el bachillerato. Hoy termina 70% de los chicos de 20 a 24 años tienen título de bachiller en Argentina. 70%. Cuando yo terminé el bachillerato éramos 15%. Estos que llegan al bachillerato y creen que llegan a un bien que era, que es el mismo que llegué yo, tiene el mismo nombre, el bachiller, ¿no? Exacto. El tema es que cuando lo tiene el 70%, Oscar, no es lo mismo que cuando lo tiene el 15%, porque los títulos y los diplomas tienen un valor de escasez. Emilio Tentifanfani, profesor e investigador en la Universidad Pedagógica Nacional. Esto, para ejemplificar, es como la moda. Una moda te distingue. Ahora viene la moda primavera-verano, no sé, que tú como viene el pantalón ancho abajo. Vale, te distingue en la medida que vos, son pocos los que se ponen que utilizan este pantalón de la temporada primavera-verano. Cuando ya la primavera-verano comienza, digamos, a caer y se acerca el otoño, todo el mundo compra, los pobres llegan a comprarlos porque entra la liquidación. Entonces, cuando todo el mundo tiene ese pantalón, ya no distingue. Las clases altas, ¿qué hacen? Inmediatamente lo cambian. Lo mismo pasa con los títulos. Cuando todo el mundo llegó al bachillerato, la gente, las clases dominantes van a la universidad, y no solo a la universidad. Cuando la licenciatura se masifica, porque ya se masificó la licenciatura también, se pasa a la maestría, al doctorado, y cuando el doctorado adquiere una cierta masividad, se pasa al postdoctorado. Entonces, sí. Esto es una carrera, estas cosas hay que entenderlas, para no creer en posiciones ingenuas que aumentando la escolarización vamos a construir igualdad. No. Porque las desigualdades se producen en el interior, en la lógica misma de producción del sistema escolar. Esto parece una cosa de pesimismo, pero yo creo que hay que ser realistas, no de pesimismo, hay que ser realistas con respecto a los efectos que pueda tener la educación como escalera de ascenso o movilidad social. No, estas cosas, digo, en estas cosas tenemos que contribuir los que hacemos investigación racional, medianamente estructurada acerca de las cosas de la educación. Pensar no con esquematismo, no con los facilismos, sino pensar la complejidad que tiene la escuela en la sociedad contemporánea. El 14 de abril de 1993 fue sancionada la Ley Federal de Educación 24.195. Como principales cambios en el sistema educativo, esta ley extendió la obligatoriedad de la educación a 10 años. También reorganizó la educación secundaria. De los 5 años que duraba anteriormente, los 2 primeros fueron absorbidos por la educación general básica, mientras que los últimos 3 se convirtieron en el nivel medio. Se eliminaron las antiguas modalidades y orientaciones del nivel medio para organizarlo en un nuevo sistema denominado polimodal. La Ley Federal de Educación nunca fue aplicada en todos los distritos, lo que condujo a la atomización del sistema educativo nacional en diversos subsistemas diferentes. En 2006 fue derogada mediante la Ley de Educación Nacional número 26.206. Tramas. Probablemente esto que te planteo ahora ya esté respondido en distintos momentos de tus intervenciones, de tus claras y, volvemos a la palabra inicial, provocadoras expresiones. Pero en este contexto, ¿qué se le puede pedir entonces a la escuela? Bueno, yo en el libro, ahí ya dejo de ser sociólogo y ahí entro en la parte más valorativa. Es allí donde yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar. Todo el mundo tiene derecho a opinar en el deber ser de las cosas. Uh-huh. Estamos en una democracia. Cuando leíste en el libro, leíste esto de que todo el mundo opina. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar acerca de lo que debería ser. El deber ser de la... ¿Qué tipo de economía queremos para el país? Todo el mundo tiene que opinar sobre eso. Por si no, caemos en la tecnocracia. Démosle al Ministerio de Educación, el que tiene el postdoctorado en pedagogía, el Ministerio de Economía, el economista más prestigioso. El entendimiento de la realidad requiere de herramientas precisas. El deber ser tiene que ver con valores, y en el mundo de los valores todo es lícito, digamos así. Entonces ahí ya dejo de ser sociólogo y paso a ser un ciudadano que opina, pero tengo el derecho de opinar como cualquier ciudadano. Yo creo que a la escuela hoy hay que preguntarse qué es lo que se le puede pedir a la escuela. ¿Qué es importante para la felicidad de las personas, de los chicos y las chicas, y para el desarrollo de la sociedad? Que solo la escuela lo puede desarrollar. Porque se le piden muchas cosas que lo puede hacer mejor otras instituciones. Cuando me pregunto, nos hacemos esta pregunta, yo digo, creo que la escuela es la única institución que puede garantizar en forma masiva el desarrollo de una serie de conocimientos complejos, como por ejemplo, en primer lugar, las capacidades expresivas, es decir, la capacidad de ponerle forma a nuestras ideas, sentimientos, pensamientos, temores, miedos, angustias, fantasías, etcétera, etcétera. Y hacerlo en forma oral, como lo estamos haciendo nosotros ahora, en forma escrita, a través de la imagen, a través del cuerpo, por ejemplo, a través del arte, de la pintura, en fin, del cine. Ponerle forma a nuestras ideas, comprender e interactuar con otras expresiones también que realizan otros individuos en la sociedad. Y el cálculo. Aprender a leer, escribir y calcular no lo puede hacer la familia, no lo puede hacer de forma masiva la familia. Ni siquiera, digo yo siempre, doy el ejemplo, un matrimonio de ingenieros no le puede enseñar matemáticas a sus hijos. Porque si los dos son ingenieros es porque están insertos en el mercado de trabajo. Además sabrán matemáticas, pero no saben didáctica de la matemática. Uh-huh. No saben qué es lo que hay que enseñar primero, qué es lo que hay que enseñar después. ¿Qué matemática para chicos de 4 años es distinta a la que se le puede enseñar a un chico de 10 años? Y esto requiere, yo no le puedo enseñar a mis hijos ciertas reglas de funcionamiento del mundo social. Yo ni siquiera sé a qué edad un niño puede entender esta idea compleja de estructura social. O sociedad, es algo abstracto la sociedad. ¿A qué edad yo le puedo explicar? Yo no puedo meterme ni con mis nietos ni con mis hijos. Necesito que esto lo haga alguien que es un experto en didáctica de la ciencia social. Bueno, esto para mí es lo que tiene que hacer la escuela. Porque después está el debate de, no, pero la escuela no solamente tiene que enseñar conocimiento, tiene que enseñar también valores. Lo que está bien, lo que está mal, lo que es bello, lo que es feo. Bueno, eso sí que lo puede hacer la familia. Eso, como dijo el presidente Mujica, dijo con esa sabiduría popular que él tiene, de viejo vizcacha, ¿no? Dice, a mí mi papá me enseñó a decir la verdad, no mentir, ser honesto, cumplir con la palabra. Es un padre analfabeto, te puede enseñar esas cosas. O te puede enseñar a ser egoísta, te puede enseñar a ser solidario, pero no te puede enseñar a dividir. A mí mi papá no me podía enseñar a dividir porque tenía 3 años de primaria. Pero una serie de valores me los inculcó, que yo los respete o no, es otra cosa. Pero tuvo cierta capacidad, los padres, la familia, las iglesias, los partidos políticos, los medios de comunicación, internet, todos los consumos culturales desarrollan valores. Pero nadie va a aprender a calcular la ley de la probabilidad viendo televisión, estando conectados todo el día con internet, ¿se entiende? O sea, la escuela es una institución necesaria para desarrollar estos conocimientos estratégicos fundamentales, que son las competencias expresivas y el cálculo, que son condición de acceso a los otros conocimientos. Si uno, un chico que sabe, que toca hacer lectura comprensiva, que no sabe leer, entender un texto complejo, que no se puede expresar en forma escrita, que no puede entender una distribución estadística, la campana de Gauss, no puede aprender ni matemática, ni física, ni química, ni nada, porque estas son dos competencias, que son herramientas para seguir aprendiendo toda la vida, ¿se entiende? Y que además tiene relación con los 3 grandes objetivos que todavía todo el mundo espera de la escuela. Que la escuela y la cultura sirva ¿para qué? Para formar seres reflexivos, autónomos, críticos. Uh-huh. Yo siempre digo, ¿con qué pensamos, Óscar? Pensamos con las palabras, con el lenguaje. Alguien tiene un lenguaje pobre, piensa pobre. Si somos capaces de ver aquellas cosas que podemos enunciar, ¿se entiende? Mientras más palabras tenemos, mayor capacidad de análisis, de ver cosas y de ver relaciones entre cosas tenemos. En muchas ocasiones es tan variada la oferta de pedagogías y modelos que quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones en el campo de la política educativa se encuentran en serias dificultades para elegir qué camino tomar, salvo que decidan sumarse a la moda del momento sin mayor reflexión previa. El pluralismo de propuestas no es en sí algo negativo. Lo problemático es que todas ellas tienden a basarse en un desconocimiento de la realidad que pretenden transformar. Esto es lo que en gran medida explica su fracaso, salvo en situaciones excepcionales y minoritarias. El defecto de los modelos pedagógicos no está en sus cualidades intrínsecas, que por lo general son plausibles y seductoras, ya que las finalidades que persiguen son compartidas por quienes aspiramos a una escuela democrática y eficaz para desarrollar conocimientos básicos para todos. El problema no radica en el modelo, sino en sus condiciones sociales de aplicación, que por lo general son desconocidas. La escuela bajo sospecha, sociología progresista y crítica para pensar la educación para todos. Emilio Tenti Fanfani, publicado en 2021 por Siglo XXI Editores. Entonces, que sirve para formar individuos reflexivos y críticos, sirve para insertarse en el mercado de trabajo, para desarrollar las capacidades creativas y productivas de las personas. Porque la mayoría de los trabajos contemporáneos, Oscar, tienen que ver con la comunicación. La mayoría de los trabajos contemporáneos, en primer lugar, la mayoría de los chicos va a trabajar en el sector de servicios personales. ¿Qué es lo que tiene que tener un buen vendedor hoy en día? Tiene que tener capacidad expresiva, entender lo que quiere el cliente, persuadir al cliente. Todo eso se hace con palabras. O sea que la palabra es poderosa incluso para la inserción del mercado de trabajo. Yo siempre suelo decir que la que más forma para el mercado de trabajo es la señorita de lengua, aunque ella no tenga conciencia de esto. Porque hoy en día la capacidad expresiva es laboral. Y al mismo tiempo también es política. Decimos que la escuela, además de la conciencia crítica, la inserción del mercado de trabajo, tiene que facilitar la participación democrática. ¿Y con qué se participa en la vida social? Las democracias que conocemos son democracias representativas. Para actuar colectivamente tenemos que elegir un representante. ¿Y este representante normalmente quién es? ¿A quién elegimos en el condominio, en el sindicato, en el barrio, en la fábrica, para que nos represente? Aquel que, entre otras cosas, tiene esta cualidad que es ponerle forma a pensamientos, ideas, intereses, necesidades de los demás. Ese que dice cosas que yo pienso pero no puedo decir. A ese se lo elige de representante. Si la escuela desarrolla más equitativamente las capacidades expresivas, ensancha las bases de la democracia, de la participación democrática. O sea, por eso digo, hay que ponerle un foco a la escuela. Uno de los males de la escuela y que contribuye a su sospecha es que pretende inculcar un montón de información, un montón de contenido, que eso se expresa en la proliferación del programa escolar. No se alcanza a los docentes el año escolar para desarrollar todos esos contenidos. Y después nos perdemos de vista lo esencial. Hay que volver a preguntarse qué es lo esencial, Oscar. Yo soy amigo de la escuela. Esta escuela bajo sospecha, que uno la tiene que defender. Yo defiendo fundamentalmente a la escuela pública, que es donde van la mayoría de los sectores excluidos de la sociedad. Pública incluyendo a las privadas que están subsidiadas por el Estado. Porque muchas veces metemos en la misma bolsa de lo privado, es otro error, que no distinguimos lo que hay que distinguir, lo que es la pública parroquial o la pública protestante, que uno no son gratuitas, donde todos los docentes tienen los mismos sueldos que las escuelas públicas, las metemos junto con las privadas privadas que se mantienen con las cuotas de los padres, que valen 80, 100 mil pesos por mes. ¿Qué tiene que ver esa privada con la privada parroquial que está en la villa? ¿Se entiende? O sea, yo quiero que esas escuelas públicas de gestión estatal, como dice la ley, y de gestión privada, se potencien. Para eso tienen que tener claro cuál es el objetivo, qué es lo primero. Y para mí lo primero pasa por ese desarrollo, esas dos grandes competencias. Esto para la discusión, obviamente. Los valores siempre van a estar, Oscar, porque no se puede, los valores atraviesan la vida cotidiana. Lo que está bien y lo que está mal, lo haga o no lo haga explícitamente, está en el ambiente. El que enseña matemática también enseña lo que está bien, lo que está mal, lo que está feo, lo que es feo, lo que no es feo. Pero la escuela no tiene el monopolio de los valores. Tiene el monopolio de la inculcación y de la probabilidad de aprendizaje, de conocimiento que un inglés llamó conocimiento poderoso, si me gustó. Porque dan poder al quien lo posee. Son poderosos en la medida que empoderan, no me gusta el verbo ese porque es un anglicismo, digamos que dan poder a quienes lo poseen. Según el relevamiento anual realizado en 2019, llevado a cabo por la Dirección de Información Educativa de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa, ese año hubo un crecimiento del 6% interanual en la matrícula de la modalidad permanente para jóvenes y adultos dirigida a la población que no completó la educación primaria o secundaria. Los datos que aporta el Anuario Estadístico Educativo también permiten ver que entre 2018 y 2019, la cantidad de estudiantes que asistían a las escuelas del sector de gestión estatal se incrementó ese periodo un 2% y la matrícula de las instituciones de gestión privada disminuyó un 1,2%. En el nivel primario, se observa que el 22% de las escuelas de la educación común ofrecían en 2019 una jornada escolar extendida o completa, lo cual implica una jornada cuya duración es mayor a la simple de 4 horas diarias. Por otra parte, el Anuario Estadístico de 2019 consigna un total de 356.000 egresados y egresadas en la secundaria común, un registro algo superior a los 348.000 egresados del año anterior. Estamos llegando al cierre de esta conversación que, no por una cuestión protocolar, sino fundamentalmente afectuosa, te agradezco enormemente el haberla podido tener escuchando estas reflexiones que, insisto, si hay que leerlas en alguna clave, en alguna contraseña, están las ideas de claridad planteadas, claramente, dicho de otra manera, y la razón de ser de la provocación. Y en esta idea de seguir provocando, ¿qué estás tramando? Sigo dando, mira, yo creo que toda la vida uno se las pasa concentrado en 3 o 4 temas fundamentales, ¿no? Esta relación entre escuela y desigualdad social es casi la columna vertebral de la tradición de la investigación sociológica. Nunca terminamos de entender mediante qué mecanismos se reproducen estas desigualdades en la escuela, cuánto contribuyen las prácticas escolares, cuánto contribuyen las prácticas familiares en la reproducción, ¿no? Porque uno ve estadísticamente que efectivamente todos estos datos de las evaluaciones muestran aquí, en todas partes, en todas las sociedades donde hay desigualdades sociales, que existe una especie de correlación entre el lugar que ocupan los chicos en la estructura social y el promedio que saquen matemática y lengua. Que hay una correlación positiva, que la probabilidad de aprender es más alta en los sectores. Eso lo sabemos, es una cuestión estadística. El tema es cómo se produce. Yo creo que ahí hay que seguir indagando. Todavía no tenemos una gran tradición de investigación empírica. Las ciencias de la educación están muy permeadas todavía por la tradición pedagógica. Vos sabés que la pedagogía no se interesa tanto por el ser de la educación, sino por cómo debe ser. ¿No? Los pedagogos, y esto permea toda el deber ser siempre nos atrapa, digamos así. Nos indignamos frente a la realidad, decimos esto no puede ser, esto es injusto, la escuela debería tal cosa, la escuela debería enseñar estas competencias fundamentales, los maestros deberían ser así. Pero no entendemos bien por qué son como son, por qué siguen reproduciendo, por qué los docentes siguen dictando clases. Dictan, muchos docentes, perdón, no todos, muchos docentes todavía hacen dictado. Yo les digo, pero escúchenme, existe el libro, ya se inventó el libro hace muchos años, ¿qué sentido tiene que usted esté dictando y los alumnos? Entonces la gente muchas veces no sabe que esa práctica se sigue reproduciendo, a pesar que han leído a los institutos de formación docente, han leído a Freire, todos los grandes pedagogos están en contra de este modelo. Sin embargo, seguimos haciendo cosas que no coinciden con el deber ser que se aprende en las instituciones de formación docente. Emilio Tenti Fanfani, autor del libro La Escuela Bajo Sospecha, Sociología Progresista y Crítica para Mejorar la Educación para Todos, publicado en 2021 por Siglo XXI Editores. Bueno, para mí es una buena pregunta. ¿Cómo se explica por qué las prácticas, las acciones de los sujetos están tan alejadas de ese deber ser que se aprende en la academia? Hay que explicarlo sociológicamente, pues si no entendemos cuáles son los factores que reproducen estas rutinas, mal podemos intervenir sobre ellas. Es como un médico que quisiera curar a alguien que no puede retener alimentos sin entender por qué no puede retener alimentos. Usted debería retener alimentos, sí, pero ¿por qué no lo retiene? ¿Qué hace el buen médico? Lo primero que hace es un diagnóstico, trata de buscar los factores o causas que producen esa situación indeseable. Y luego interviene sobre esos factores que producen esa situación. Nosotros vamos indirectamente a la receta. Decimos, esto no puede ser, el 40% de los chicos no aprende matemática, los fundamentos de la matemática, de la lengua. Hay que, no, pará, primero, ¿por qué? Explícame por qué se producen esto, y cuántos factores son los que intervienen. ¿Qué complejidad de factores? Bueno, ahí hace falta investigación. Yo creo que tenemos que seguir todavía en esta pelea por el conocimiento acerca de los procesos sociales. Es mentira que ya sabemos que hay mucha investigación. No hay mucha investigación sobre estas cuestiones fundamentales. Sabemos que los chicos no aprenden, punto, pero no tenemos todavía muy en claro dónde hay que, qué tecla tenemos que apretar, digamos. Y esta es la tarea que tienen que, esta es la contribución que tienen que hacer los investigadores de las ciencias humanas, porque pueden investigar los economistas, los sociólogos, los historiadores. Esta es la contribución que tenemos que hacer, tratar de entender mejor por qué las cosas son como son. Estas cosas que no nos gustan, ¿por qué se producen y se reproducen? Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. El desenlace, amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com